talk about you. Convince a woman makes you something special. I need your love to relaxin from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to relaxin from the sea. I want to be to blame for your smile. Muy, pero muy buenas noches. Programa número 13 de Patas para Arriba. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, Jar. ¿Cómo andás? Qué linda te viniste hoy, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, siempre te venís linda, pero hoy tenés así como un brillo así especial. Debo decírtelo, tengo la obligación de decírtelo. Hola, Arbolito. Hola. Tenemos un nuevo integrante. ¿Qué es esto? Hoy dijiste programa número 13. Programa número 13, sí. Hoy es viernes 13. Mira. La yeta. ¡Qué miedo! ¿Qué tal? No me había dado cuenta. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Bien? Sí. Bien, ya cerramos con llave, como decimos siempre. Cuando viene alguien acá, cerramos con llave el estudio, porque se quieren ir enseguida. No. ¿Viste ese vidrio? Sí. Bueno, todo ese vidrio, ¿viste que está manchado de sangre? Sí. Justamente porque la gente se golpea contra el vidrio, los invitados, porque se quieren Sí, se para quieren mí siempre programa. Me da mucha impresión, pero... Ya, bueno, esperemos no ser uno más en ese vídeo. Eso dicen todos, mi amiga. Eso dicen todos, pero después se quieren ir, ¿eh? Tenemos la radio llena de gente. Es cierto, hoy es cierto. Hoy es cierto, chicos, a veces mentimos un poco. No, hoy doy fe que está lleno de gente. ¿Qué hace con Charlie? Charlie pasó así rápido con un bolso, no sé qué trae. Pasó así corriendo, les cuento, gente. Abrió la puerta, se pasó corriendo al baño. O se estaba, digamos, con necesidades. O que llevaba un bolso así, me pegó un... No, para mí que nos va a sorprender hoy, ¿eh? Sí. Porque, viste, tiene esa cosa, te cuento vos, Charlie, vos por ahí los escuchás. Sí. Pero Charlie tiene esa cosa, se produce. Es que se superproduce. Vi entrar y la verdad que, tengo que decir, me quedé callado, anonadado por primera vez. O sea, de tanto escucharlo... tenía esa, o sea, quería conocer la persona y al verlo así vi que sí, ya, no lo vi, ya lo vas a conocer. Lo vi, si te quedas hasta el final, le di de espaldas y lo vas a conocer. Y ya la presencia. Pero le gusta producirse, no entiende que esto es radio y que no Ay, se ve. ¿Ves cómo sos con él? Sos re malo. Ay, y dale con eso. Yo lo quiero mucho, malo. Pero simplemente cuento. Mira, un día vos tenés preferencia con Charlie. Por supuesto. Hablando de Charlie, Charlie estuvo en el programa Patas para Arriba, no, en el Cuatro de Copas. El programa se emite todos los miércoles de 22 a 24 acá en FM Country. Sí. Estuvo, así que después, no hoy, pero en el programa siguiente vamos a estar, porque dijo un par de cosas, vos que lo defendés sí, tanto. Sí, ¿vos lo escuchaste? La verdad es que hubo algo que me enojó mucho. ¿Viste que mucho. Vos lo defendés mucho? Y estoy muy enojada. Mucho. Después vamos a hablar con Charlie. Bueno, es más, no me voy a olvidar, mirá lo que te digo. Sos mujer, sos muy rencorosa, las mujeres son muy rencorosas. Sí, sí, y aunque no fuera mujer, coincide conmigo, rencorosa. Las mujeres son muy rencorosas, no olvidan nunca. No, no, no, hay una señora que dice, no soy rencorosa, soy memoriosa. Así que, ojo ahí también, ¿eh? Las mujeres no olvidan nunca y doy fe. Aparte vos ya sabés que yo soy re malvada, o sea que... Sos muy maldita, sí, lo vivo. Sos muy maldita. Pero te queremos igual, Anto. Sí, y debo decir a todo el público que es verdad, tanto escuchar, y es verdad, la pechugona existe. O sea, Es verdad. Sí, porque yo la soy gente... fiel oyente de los sábados, debo decirlo. ¿Cómo lo sabes? Porque... No, sale los viernes. Los no, sí, pero yo lo Te equivocaste, era otro siempre... programa, con razón le gustaba. Claro. Con razón le gustaba, era otro programa. Como yo siempre lo escucho un día después, yo decía, ¿quién es la pechugona que tanto hablan? Y es verdad. Vos te metés en www.delvisocultura.com.ar/radio, sí, por ahí. Por eso y de ahí lo descargo y lo escucho. Es verdad, la gente me pregunta, ¿es verdad que tiene mucho? Sí. Tampoco, chicos, a ver, tampoco es un monstruo. Pero no. ¿Cómo vas a decir tal cosa de mí? No, pero digo, tampoco es una cosa así que no puede... No soy Lolo Ferrari, claro. O sea, pero... No, pero tiene lindos pechos. Tiene lindos pechos. Una escoba, como dicen, ¿no? Igualmente es muy inteligente, es muy linda, no es solamente pechos, ¿eh? Claro. O también va a decir, no son solo unos pequios bonitos. Exacto, no, totalmente. Anto, tenemos un programón. Hoy sí que tenemos hoy, un programón, ¿eh? Impresionante. Es más, gente, hoy nos vamos a quedar un poquito más tarde, así que, Diego, lo lamento, nos acabamos de quedar más tarde. Ay, Diego puso hola, una cara, Diego. Pero yo pensaba salir, bueno, lo siento. Bueno, creo que sí, tenemos Pégate una leída, como siempre. ¿Y qué con más? El Negro Fontana Rosa, seguimos Fontana este Rosa. Mes, seguimos con El Negro Fontana Rosa. Que sí. Hoy trajo un cuento así medio raro, medio dialogado. Bueno, pero está bueno también ir variando. Y bueno, tenemos tips para arriba, pero eso con Charlie, que no sé si es mi amigo o no. ¿Viste? Vos lo defendés un montón, ¿viste? Sí, te diste sí, cuenta. Sí, la verdad estoy un poco resentida, para decir la verdad. Así que bueno, gente, y por supuesto siempre tenemos música y demás, sí. lo que tenemos siempre. Pero necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros, que ustedes sean parte de este programa, porque si no el papelón lo hacemos nosotros solos y no da. No está bueno. A ver, chicos, vamos a hacer papelones todos y comuníquense entonces con nosotros 02320-492-869, 02320-492-869. Se me trabó. Como que te trabaste, ¿no? Ajá. O si no, nos puede mandar un mensaje por celular al 011-15-5891-6708. Si llaman al 492-869, le va a atender la voz sensual de la Diego. Radio, que es Diego, nuestro querido operador. No sé, ¿a quién vamos a dedicarle el programa? Bueno, no sé a quién le voy a dedicar. Primero vos. Bueno, yo se lo voy a dedicar a las secretarias de la escuela media número 4. Que, yo también quiero dedicárselo a ellas, con mucho amor. Con mucho amor, que me han hecho los huevos acá, en la garganta, porque tenían que inscribirme en la facultad el miércoles y bueno, y no me querían dar unos papeles porque faltaban unos papeles, me decían. Así que bueno, le vamos a dedicar el programa, ¿por qué no? También le vamos a dedicar. El programa mi madre, que seguramente debe estar escuchando en este momento, a mis hermanos, bueno, a todos, si no se ponen celoso. ¿Y a quién más? Y no sé, a todos los que quieran. A los que están escuchando el programa, ¿no? Porque nos están haciendo el aguante también del otro lado, a ellos les dedicamos el programa. Y acuérdense entonces, 492-8269, el teléfono de la radio para que ustedes dejen mensaje. También pueden entrar a www.delvisoscultura.com.ar/radio, ahí pueden escuchar el programa. Y después pueden escuchar los audios anteriores y un par de cosas y demás. Vamos a las biografías de los integrantes de sí. este programa. La de Diego no está todavía, ¿o sí está? No, la de Diego todavía no está. Le tenemos que decir a nuestro productor, ya al señor Diego Ugalde. Ya tenemos un dato con lo de los peluchitos y eso. Exacto, ya. Exacto, ahí tenemos bastante información. Aparte, veo que acá hay una junta de mujeres ahí con el muchacho, ¿qué pasa? Es verdad, siempre. Muy bien, yo no veía de esa manera. Pará, pero eso yo pasa... pensé que como venía yo, estaban todas esperándome, pero veo que es por ustedes. No, pero eso pasa a veces, porque siempre está Charlie con él, quiero decir. Eso, ¿por qué Charlie no está hoy con vos? ¿Por qué? Pues lo vimos pasar así de... Para mí que se puso celoso. Eso. ¿Vos decís? Yo creo que sí, ¿eh? A Charlie se viene con algo. Diego, prepárate porque, no sé, me da la sensación. Le digo, Diego puso su mano en su frente. Como diciendo, y como no, diciendo, la no, que me espera, ¿no? La que me espera. No, no sé, porque la semana hablamos poco y nada con Charlie, pero nada. Y no eso que viven juntos, podrían comunicarse un poco más. Bueno, qué sé yo. Terminó la cortina, así que terminamos. Bueno. No entendemos por qué se pretende juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos y sin embargo no se ataca el hambre. No se ataca el hambre. Asesino serial de más de 25 chicos por día. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Buenas noches. Hola, Anto, ¿cómo estás? Acá, en Patas para Arriba. La gente se debe preguntar por qué cada vez que ingresamos después de un tema al bloque, siempre nos cagamos de risa. Lo que pasa es que nos vivimos cagando de risa. Imagínense, esto es un descontrol total. Así que, Arbolito, sí, o sea, está bueno que te sientas cómodo, que estás en tu casa y demás. Pero de ahí a que te saques el pantalón, que te des en calzoncillo. Y encima, es que me dijeron que me ponga cómodo. Está bien, pero tomaste muy a pecho. Bueno, ¿puedo tirar un chivito que me pasaron un papel ya acá? Dice, Supermercados El Chelito busca con urgencia empleada con experiencia en fiambrería. Supermercado El Chelito, ruta 8, kilómetro 40. Vos no estarás cobrando, ¿no? Por esto, ¿no? Ay, lo sabes. Acá me dicen que no. ¿De quién es Fontana Rosa? Porque todo este tiempo estuvimos leyendo cosas de Fontana Rosa, pero bueno, nunca investigamos un poquito de su vida. Sí. Pero bueno, con nuestro productor Diego Ugalde siempre estamos leyendo muchos cuentos y demás de Fontana Rosa para tratar de elegir qué cuento. Y no. Nos llamó la atención el hecho de que Fontana Rosa tiene en sus cuentos mucho humor, desarrolla una prosa copadísima, muy entretenida, y de pronto llega al final, así abruptamente. Y vos decís, es cierto. Sin avisar, che, me dijiste que me ibas a avisar. ¿Qué pasó? Son esos ídolos que se consideran después de acercate el micrófono. Son esos ídolos que realmente se los considera después de muerto, porque cuando estaba vivo, había mucha gente que no lo valoraba, que era como, o sea, podías consumir o no, pero se transformó el famoso ícono al morir y ahí... Lamentablemente pasa con muchos grandes artistas, pasa no justamente reconocidos esto, hoy no cuando mueren recién. Exacto. Pero bueno. Y por lo general el mundo de la literatura. Por general, es verdad, eso estaba pensando en muchos autores, un autor que yo admiro mucho y que me gusta mucho, que es Alan Poe, terminó pobre, borracho, solo, pobre, ya lo dije, o sea... Sí. Y sin embargo, ahora es como un hito de la literatura fantástica, claro. Y así de terror y demás... el padre de alguna manera de la literatura fantástica, pero en su momento terminó solo. Qué loco, ¿no? Esta cosa, pero bueno. La verdad. Lamentablemente no sabemos apreciar a nuestros artistas. O en líneas generales, digo, ¿no? No, tampoco. Pero bueno, hoy vamos a compartir entonces El Negro Fontana Rosa. Nos vamos a pegar una buena leída, ¿por qué no? Y se llama Educación. La educación de los hijos. ¿Puede ser sin cortina? ¿Digo? O bajarla un poquito. Bajarla cortita. Empezamos. La educación de los hijos entonces del negro Fontana Rosa. Perdónale, Alfonso. No le perdono nada. Ay, yo no sé. No lo perdono, no. Pero es que ya es mucho. No, ¿qué es mucho? A ver, ¿qué? Que él el que la siga. Que la siga él. Pero es chico, vida. Qué chico ni chico, que aprenda ahora. Yo también fui chico, si es por eso... Sí, pero ahora es distinto. Mira, Clarita, terminemos. Yo no lo perdono ni mierda. Tampoco le voy a ir a hablar. Lo que pasa es que vos solo pensás en vos. Y yo, a mí que me parto un rayo. ¿Te crees que me gusta que vienen y me preguntan por la calle? Vos porque le das bola. Además, la educación de los hijos, cada uno la hace como se le canta, che. Es que ya va a perder el año, te lo dije, Alfonso, me habló la señorita. Peor es que se pierda el respeto por su padre. Si pierde un año, ya lo va a recuperar. No es idiota el chico, ¿no? Creo, no sé. Yo no sé. No sé, lo único que te digo es que no veo las horas de verlo de nuevo. Y yo también, ¿qué te crees? Ya va a salir, te digo que ya va a salir. Sí, lo mismo dijiste en octubre y todavía está ahí. Es que vos no tendrías que haberle llevado comida, te lo dije. Pero, Alfonso, se iba a morir. ¿Qué mierda se va a morir? Ya ibas a ver cómo salía. Pero no se puede hacer eso. Después de todo, como dice mamá, por una soncera. Tu mamá que no se meta en esto. Además, lo que pueda decir me importa un huevo. ¡Alfonso! ¡Me importa un huevo! Si está resblandecida, yo no tengo la culpa. No pensabas así cuando le pediste la plata. Yo sabía que ibas a salir con lo de la plata. Sí, sabía que eso le iba a dar excusa para meterse en todo lo que no le importa. ¿Que no le importa? Es el nieto y se está muriendo de hambre. Si se está muriendo de hambre, que se joda. En Saigón, por ahí, se mueren miles de pibes de hambre. ¿O no lees los diarios vos? Acá no es Saigón. Y si allá se mueren de hambre, yo no voy a permitir que acá mi hijo muera de hambre. Vos no te preocupes, ya va a salir. No podrá resistir mucho más. ¿Te parece bien eso? ¿Que tu hijo se coma el algodón, los elásticos? ¿Te parece? ¿Que se coma el cotín? Yo también. Ya también se le va a terminar. ¿Vos lo viste? Ayer lo vi. ¿Y cómo está? No lo vi mucho. Estaba oscuro. ¿Hubieras prendido la luz? No, grita. Le hace mal la luz. Vos no creés, pero... ¿No se estará quedando ciego? Pero mira con lo que salís ahora. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, un drama? Porque el otro boludo se quedó caprichoso ahí metido adentro y no quiere salir. Pero grita. ¡Que grite! ¡Que joda! Tanto tiempo a oscura, cualquiera le molesta la luz. Y la señorita dijo que no iba a venir. ¿Y quién la llamó? Yo, como la otra vez, vino... ¿Y a qué vino? A decirle, a ver si salía, que volviera al colegio, que los compañeritos lo extrañaban. ¿Y el otro? Que no y que no. No la llamás más a esa boluda. No seas así. Ahora dijo que no venía porque le duele la cintura y no puede estar mucho agachada. Además que le da no sé qué verlo así. Y también el olor. Claro, Alfonso, el olor. Nosotros no nos damos ya cuenta, pero la gente sí. Imagínate, tanto tiempo haciendo caca y pisa ahí abajo. Ay, Dios mío, Alfonso, por favor, yo no sé. ¿Vos también? Yo también nada. Si cágueme ahí abajo, déjalo, que se joda. Tira creolina, querosén, qué sé yo. No le puedo tirar. Alfonso, entendé. Mirá si se infesta. Creo que está lastimado. Que se clavó una astilla en la rodilla. Mula, son mula para que le tengamos lástima. ¿Y cómo no le vas a tener lástima, Alfonso? Es chico. ¿Y él tiene lástima cuando hace las perrerías que hace? ¿Tiene lástima? A ver, así se va a educar. Vas a ver, ya vas a ver. Yo no sé. Si no sale para la fiesta, yo llamo a alguien. No sé, o agarro y me vuelvo loca. Mira, perdé cuidado que ya va a salir. Ya en diciembre esa pieza es un fuego. Vas a ver como cuando se achicharra ahí abajo, muerto de hambre, y entre la caca recalentada. ¿Y si no sale Alfonso? Y si no sale, ya veremos, no te preocupes. Yo tampoco quiero pasar la fiesta sin él. Que dije no tienen sentido. Recuerdos, momentos que siempre tendrán que volver. El tiempo aquí adentro muy poco presiento el olvido. Tendré que decir solamente no sé más qué hacer. Seguiré sin saber quién soy. Tan solo perder y ya estoy ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Continuamos aquí en Patas para Arriba en FM Country 91.9. Hoy un... Claro, tenés me... al lado tuyo, claro, un arbolito. Tenía al lado mío Anto, le digo, Anto, y de pronto... Le creció barba. ¿Qué pasó, Anto? Te volvió a esquina, Anto. Tenés que revelar mi secreto. Tenemos un gran programa, ¿no, Anto? Hoy, con, bueno, muchos invitados y demás, pero necesitamos que la gente se comunique con nosotros. ¿A dónde? Al 492869... Y también pueden mandarnos un mensaje por celular al 011-1558-91-6708. Acá recibimos también un mensaje al teléfono que dio Anto y Churras. ¡Ah! Oh, le mandamos un saludito a Churras. Un saludito muy grande que dice, dedícamelo a mí. Claro, debe haber llegado hace rato y no lo... Ay, bueno, Churras, te dedicamos el programa a vos también. A vos también. Bueno, tenemos invitados, nada menos ni nada más que... Bueno, vamos a dejar que ellos se inviten. Dale. Hola chicos, ¿quiénes son? ¿Qué tal? Yo soy Richard de Paraguay, Asunción. Soy Chavo, cantante de Puño Cerrado. Carlos, guitarrista de Puño Cerrado, un aplauso muy grande. Gracias. Bajo. Bueno, la pregunta... Bueno, dijiste que... Claro, acá es la parte que ustedes tienen que hablar. Nosotros nos quedamos ahí. Bueno, decime, ¿qué estilo hacen? Bueno, principalmente hace 2 años empezamos con el grupo en una ciudad, vamos a llamarle tipo de provincia, un poco alejada de la capital, a 1 hora, que se llama Villeta. Empezamos ahí con 4 locos, cambiando de integrantes según quedaban el tiempo. ¿Cuánto hace que...? 2 años, en el 2007, en agosto de 2007. Y empezamos tocando punk, estirando un poquito a punk hardcore en las grabaciones que van a escuchar. Y ahora hubo un cambio de integrantes un poquito antes del viaje, con lo que pretendemos que el grupo se acelere un poquito más y suene un poquito a trashcore, ¿no? ¿Qué tan el cambio de integrantes se debe a un crecimiento musical? Claro, porque de repente había unos cuantos impedimentos en los otros integrantes por el tema del laburo y todo lo demás. Para compaginar los horarios de los toques y todo lo demás. ¿Los toques serían ensayos o...? No, tocatas en vivo, claro. Y bueno, y a modo de que ustedes se enteren, así en Paraguay la escena underground está un poquito opaca, ¿no? Igual acá también. Sí, igual acá. Bueno, en tiempos de, digamos, de enero a abril... Y de septiembre a diciembre. Luego muere uno o dos toques en ese intervalo de tiempo, ¿no? Y solo en la época de calor. Difícil, ¿no? Sí, se hace muy difícil porque... Claro. Que vos te acerques al micrófono cuando hables. Le cuento, ella está muy cómodo, él se tira para atrás. Bueno, disculpe. A lo que decía es que se hace muy difícil así difundir. Claro, se hace muy difícil, pero... Bueno, en realidad tomamos la ideología DIA, Do It Yourself, y sí. Nosotros mismos nos encargamos de difundir el material. En realidad en nuestro grupo... ¿Qué hacen? La famosa Lars Ulrich, que reparten cassette. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y en Paraguay, por ejemplo, en ninguna ronda... ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Lo tenemos aquí en patas para arriba. Nos estamos cagando de risa. Lo estamos pasando muy bien, como siempre, con nuestros... ¿Ustedes la están pasando bien? Sí. Brutal, brutal. Sí, muy bien, muy bien. Entonces acabamos de escuchar un tema que se llama Explotación Laboral. A ver, ¿cómo fue el...? ¿Quién escribió? ¿Quién compuso este? Bueno, compuse yo y... quizás me reflejé un poquito de mi historia y de todos los obreros de hacia allá, ¿no? Que la cosa está muy jodida, así como acá. Que cada día te levantas temprano, batallas hasta tu laburo y terminas bien tarde. Y al final no te alcanza para la comida. Y así. Reflejé tipo la propia historia de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, o sea, si bien no estamos, somos hermanos de países, también parece ser que estamos, sí, compartiendo la misma crisis. Claro, acá también la misma hay realidad social, sí, que los explotan de las, no sé, 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y sí, llevan, ¿eh? Hasta la claro, o sea, ¿y cómo fue el proceso de grabación del disco? Bueno, el disco lo grabamos, como acá dice, en un estudio amigo de Las Palmeras Records, bajo la dirección de Rolando López, que es un gran amigo, y lo grabamos en directo, pero él se encargó de ponerle todos los... O sea, grabaron en vivo el disco, lo grabaron dentro, exacto, del estudio, todos tocando al mismo tiempo, exacto, pero después separaron los en tracks. En directo, sí. Está bien. Así mismo. Sí, yo le explico también a la gente por ahí, hay claro, gente que claro, no tiene ni idea de lo que están diciendo, y es como que... ¿cuánto tiempo llevó de grabación el disco? Media hora. ¿Media hora? Claro. Qué profesionales que son, che, por favor. Veníamos bien ensayados los discos, los está temas. Bien, está bien. ¿Ensayan mucho? ¿Ensayan mucho? Sí, mucho. ¿Cuánto? Anteriormente, sí. Ahora con el nuevo grupo estamos metiéndole duro al ensayo. ¿Cuánto por semana? Y una vez por semana, 2 horas. Ahora. Una vez por semana y eso, ¿dale duro? La burla y el colegio. No, pero ustedes, claro, eso iba a preguntar. Ustedes pero estudian, laburan. Claro, sí. Está bien. Yo terminé el colegio, ya. ¿Cuántos años tiene? A ver, ¿cuántos años? Él tiene, sí, desde hoy que tiene ganas de decir algo. Decilo, tiene, dale. Tiene ganas de tirar un chivo. A ver. Supermercado El Chelito. Busca con urgencia empleada con experiencia en fiambrería. Supermercado El Chelito. Ruta 8, kilómetro 40. Muy bien. Tenías ganas de sacártelo y te lo sacaste. Es el nuevo locutor de acá de FM Country. Quédate en Argentina. Quédate en Argentina. No sé si te van a pagar. Quédate a robar. Acá te van a explotar, eso seguro. Pero bueno. Es lo si que el propio locutor no le tira a chivo, ¿no? ¿Cómo? Una pregunta, ya que están acá en Argentina, ¿tienen pensado hacer fechas? Sí, esta noche en lo de Muni y mañana en lo de Muni también. Pasa la data entonces. ¿A qué hora tocan? Hoy. Y esta noche cuando lleguemos allá. Y, que bueno, serían, serían tipo las 10 y mañana a las 10 empieza un concierto con 4 bandas más de metal. En lo de Muni, que es sobre Rivadavia y... no, disculpe. Valparaíso y Rojas. Valparaíso y Rojas en Granburg. Igual le decís lo de Muni, ya todos saben conocen. Dónde, sí, dónde qué. Van a estar tocando entonces los chicos. ¿Escuchamos otro temita, les parece? ¿Qué tema quieren escuchar? ¿O quieren hacernos escuchar? Somos Así, el track número 2. Track número 2, entonces le pedimos a nuestro operador, Somos Así. Podrían traer, ¿no? O sea, cuando vayan, traigan acá un par que nos tenemos, todavía tenemos programa para largo, ¿no, Tony? Bueno, ya dijeron las fechas, tocan hoy y mañana. ¿Y cómo sigue el proyecto? ¿Para dónde quiere despegar la banda? ¿Cuáles son las metas? Acá el muchacho está con el supermercado del Chelito. Él quiere decir solo eso. Y bueno, y así como te dije al principio, la banda quiere apuntar a tocar algo un poquito más rápido, pero con la misma ideología, ¿no? ¿Qué influencias manejan? Bueno, acá Carlos. Yo más soy rockabilly, psychobilly, pero tocamos hardcore, heavy age y grupo thrasher como Metallica, o sea, en su comienzo. ¿Cómo Metallica? ¿Nunca Megadeth, viejo? ¿Nadie sí. le reconoce la corona al rey? Sí. El rey tiene la corona y está mal puesta. Yo soy... Me gusta y se transformó y no le queremos más. No. Ah, ustedes son los vendidos, ustedes son los que escuchan Metallica y no Megadeth. Está bien, listo. Metallica... Comienza así en Metallica, sí. No, claro, todo el mundo reconoce, le reconoce los últimos a Megadeth. Cinco discos de Metallica, ¿me van a decir que son trash? No, Megadeth, sí. Pero Dead Magnetic sí que está apuntando a volver a sus raíces, como ellos mismos dicen. ¿Escuchaste Endgame de Megadeth? ¿No escuchaste los últimos tres discos de Megadeth? No me hagas así. Sabes lo que está haciendo. Está haciendo la seña de como que va, quiere vomitar cuando habla de Megadeth. Se volvió Transformer, Mustang, no. No. Lo que pasa es que siempre tuvo ideología y ustedes no respetan eso. Ustedes quieren que... O sea, no respetan el cambio. Bueno, a ver, corramos todos y que armemos un ring acá. Igual la música no tiene ni River y Vox. Sí, claro. La música es un solo idioma, así que... Claro, y como él dijo, a él le gusta el psychobilly, rockabilly, sí, y yo estoy influenciado por el punk, como La Polla, Los Muertos de Cristo, Narcopunk, y el thrash metal, heavy metal, Maiden, los dos primeros discos, Metallica, Slayer, Nuclear Assault, Overkill, V8, Hermética. Qué bueno, ¿no? Que ustedes reconozcan. Sí. Sí. No es como sacar chapa, que es nuestra banda, pero que está buenísimo. Sí. Y muchísimas gracias. V8 y Hermética, sí. Porque la verdad que no. Tusteno. Muy bien. Ustedes, disculpen que estamos así, como que estamos súper atrasados. Usted es el dueño del barco. Ustedes, no me quiero hacer cargo de esto. No me quiero hacer. ¿Trajeron música de quién? Que nos quieren un contar. Un grupo de más del 80, ¿verdad? Más, no. Más de... Nos dice nuestro operador que no trajeron nada. Que no se puede. No se puede escuchar, bueno, chicos. Nada. Bueno, pero cuenten igual que habían traído. Bueno, trajimos un material de un grupo de heavy trash que fue uno de los pioneros allá en Paraguay, que se llama Corrosión. Y tiene una historia muy simpática, ¿no? Que los muchachos de Hermética en ese tiempo, a principios del 90, fueron a Paraguay. Era la primera vez que salían de Argentina, pero el concierto no se pudo realizar. Iban a tocar con Corrosión. Mira. Y no se pudo hacer. Y Iorio y los muchachos pararon en casa de unos cuantos vagos. Y así, quedaron a chupar en una plaza y los muchachos, amigos nuestros, los vieron y estuvieron con ellos y todo eso. Bueno, y... Díganle a la gente que realmente quiere escuchar la banda y tienen página de internet, mail, para contactarse, para fechas o para... Sí, está... Para insultarlos o para... para todo, o sea, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes? Claro. ¿Cuántas veces dijeron esa cosita que vos hacés, dedicate a trabajar, o no? Sí, claro. Todo el tiempo con la guitarrita. Pero todo lo de la radio, lo de grabaron en... Mándenos al frente, a ver, ¿quién fueron los... ¿De qué radio le dijeron eso? No pasan temas, no pasan demos. Bueno, se llama Radio Azul y Oro. Y... bueno, ya con esos colores, ya. Bueno, y nos dijeron así que... Bueno, en realidad a un grupo amigo que se llama RDT, que es una banda súper amiga, que empezó con nosotros y terminó ya lastimosamente. Y le dijeron así que no pasaban demos, que parecían grabados en un baño. ¿Y ustedes qué hicieron? Se dieron vuelta y le hicieron esto, ¿no? Más o menos. Más la vale. Señal no se puede reproducir con la cámara. Me escucha vale. A mi hijo, sí, me escucha hasta el radio, sí. Claro. Más vale. Y... Bueno, pasen la data de... Bueno, nos pueden encontrar en MySpace / puño cerrado con N, NH, puño cerrado, todo junto. Y Fotolog, puño cerrado también, fotolog.com, puño cerrado con Z. Y en el Orkut la comunidad es puño cerrado y también hay un perfil que se llama puño cerrado, orkut.com, que no se usa tanto acá. Entonces sería puño cerrado, obviamente NI. No, NH. Ah, NH. NH, donde van a poder encontrar en myspace.com / puño cerrado, P-U-N-H-O. Cerrado con Z. Sí, E-R-R-A-D-O. Van a poder encontrar fechas, fotos, videos, música, van a poder descargar música. Eso es importante. ¿Ustedes están, qué piensan de la, como para ir cerrando, de la piratería? O sea, más allá que como tenemos toda la misma edad, bueno, todos consumimos piratería. Quiero, les comento a la gente que el disco que tengo acá en mi mano, de acá de los chicos, es... que se lo vamos a agarrar, ¿no? Una copia, bueno, podemos decir. O sea, estamos, tiene todos los tracks, es una fotocopia, ¿no? Y acá dice, no pagues más de 500 gramos. 5.000 guaraníes. 5.000 guaraníes por este disco, si te piden más, robalo. Y dice, piratería es difundir. Por eso pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Sí, súper a favor. Porque no hacemos nada con ánimos de ganar dinero, sino de difundir un mensaje que tenemos nosotros, ¿no? Y por eso mismo estamos llegando acá, autogestionados. Muy bien, la verdad que lo felicito por cruzar el charco, como le dicen. Y acá Richie vino con 4 charco, pesos. No es charco, es el charco, es la cordillera. Claro. No, tampoco, está arriba, boludo. Cordillera. Perdón, me confundí con Chile. Saludos a todos los hermanos paraguayos que están escuchando. Acá Carlos quiere decir algo. Vamos a estar vendiendo discos en el obelisco para nuestro pasaje, si es que quieren comprarlo, perro. Porque Richie solo trajo 4 pesos, actitud, pum. Está bien, hay que colaborar entonces, porque si no se queda acá, ¿no? Bueno, vamos a estar pasando en los sucesivos programas el resto de los temas que queda. Y vamos a estar escuchando y demás. Vamos a despedirnos con un tema. No sé, ¿cuál quieren? Número 7. Tu destino, track número 7. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Un aplauso. A ustedes por la invitación. Y entonces, esta noche y mañana, entonces, en lo de Muni van a estar tocando los chicos de Puño Cerrado. Y mañana, el domingo, escaviando frente a los Exploiters. Y vamos a vender disco también. ¿Quieren dejar un mensaje como para cerrar? Que hable la chica. Actitud ante todo, como diría el amigo Richard y batero nuestro. Actitud ante todo. Actitud ante todo. Gracias, chicos. Si te gusta golpear a la gente, te gusta robar y robar, si tenés mucha caquita en la mente, si disfrutas al extorsionar. Tu destino es de policía. Si solo sos un charlatán, si te gusta mentir y rezar, pone feliz recaudar y muchos cuentos inventar. Tu destino es el sacerdote. Si te gusta mucho mandar, si solo te gusta rapiñar, si te gusta discutear, un fascista más. La radio que siempre elegís. Guía de Tortuguitas ya es un éxito. Ya es un éxito. Visite guiadetortuguitas.com.ar. Guía de comercios, profesionales y servicios, noticias locales, información útil y mucho más. Recuerde www.guiadetortuguitas.com.ar. Número 1 en información local. Todos pueden usar la Guía de Tortuguitas. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en Showtime. Organización de eventos. Showcase, catering, fotografía, mantelería, filmaciones, vajilla, pantalla gigante, sonido en vivo, decoraciones, shows, iluminación decorativa e inteligente. Showtime, organización de eventos.

La tengo lejos. Anto, no me dejes solo. Estoy cerquita. Gente, se puede comunicar con nosotros al 492-869. Pueden salir al aire si quieren. Si no, los atiende la voz sensual de la radio, que es el señor Diego. También se pueden mandar los mensajitos al 15-58-91-6708. 15-58-91-6708. Y bueno, ustedes ya lo saben, pueden entrar a nuestro blog en internet, www.delvisoscultura.com.ar/radio. Y seguimos con los invitados de este programón de Patas para Arriba, Anto. Un aplauso muy grande a los chicos de Nada en Común. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, chicos. Gracias. ¿Se quieren ir presentando? A ver, bueno, los nombres, por lo menos. Yo soy Julián, toco la guitarra. Acuérdense, cuando hablen, acercarse un poquito a los micrófonos, no hagan acá como... Bueno. Como el claro, compañero. Yo me tiro en el sillón de mi casa y charlo con ustedes, porque entre músicos nos entendemos, digo, bueno, o sea... Julián, a la derecha estamos yendo. Julián, David, toco la bata. Gonzalo, guitarra. Rubén, voz. Pablo, voz. No, nada en común. Dos caritas. Tenemos el primer mensaje para los chicos al 15-58-91-6708. Vicky, la novia de Gonza. Pasando tarjeta ya. El guitarrista de Nada en Común quería saber si había llegado. Sí, llegó. Sí, no, llegó. Mentira. ¿Está acá? Pero, no, mentira. Y todas las chicas que están afuera, ¿no? ¿Quiénes son esas? Esa parte no tenías que decir. Hace mucho calor. No, no. Está bien. Sí, a Vicky, la novia de Gonza, el guitarrista de Nada en Común, dice, quería desearles mucha suerte a todos los chicos y dígale a Gonza que lo amo. ¡Buena! Un beso. ¡Qué grande! Está buena la radio. ¡Viva el amor! Se puso colorado. No. Gracias, Vicky. Vos también podés hacer como Vicky. Entonces, 15-58-91-6708, le podés dejar mensajes a los chicos. A Gonza, vos, Julián. Claro, Gonza ya tiene, a los demás. Claro, los chicos se quedaron. Todavía, cualquiera. Pobrecito, se quedaron. Tocamos el sábado pasado en el espacio El Círculo, en Delviso. Y bueno, hicimos un acústico. Muy bueno. Y bueno, seguimos desafiando. Vamos a, para organizarnos un poquito, vamos a tratar de no tocar los micrófonos y sí acercarnos nosotros. Claro. Porque encima. Estamos, gente, a ver, somos un montón. Sí, estamos en el estudio mayor de FM Country, en el estudio auditorium de FM Country. pero somos muchos, pero bueno, si nos apretamos un poquito, nos ponemos un poquito más cariñosos. Vamos a poder. Llegó otro mensaje para Gonza antes que comience. Gonza, lo tengo que leer, Gonza. Sí, a ver, nos debemos a la obligación de dice, ojo las chicas con Gonzalo. Ningún mensaje. Nena, quédense en afuera. Así que chicas, pueden mandar mensajes a todos menos a Gonzalo, acuérdense, porque si no, pobre Gonza. No van a ver. Lo van a golpear. Bueno, y hoy van a hacer un acústico, ¿no? Nos van a regalar. Acompañando esta letra de rock que suelta fieras de tu corazón. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Al igual que mi guitarra, siempre ahí estás. Acompañando palabras de amor, dejando afuera un viejo dolor. Acompañando esa letra de rock que suelta fieras de tu corazón. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sí. Aplaudan, gracias. Un placer Bueno, ¿quién compone? Bueno, este tema lo hizo Julián. Sí, Julián. A ver, Juli, contanos un poquito si tenés ganas. A ver, ¿cómo es esto de componer? ¿En qué te inspirás? ¿Qué es lo que querés contar? Bueno, los primeros dos temas, tenemos tres temas como banda. Y vamos ensayando dos recién. Y si me pongo a pensar, no sé, lo que hablan los dos temas es sobre chicas, no sé. Tiene que ver, sí, con chicas, la mayoría de los temas. Igual no sé si tenemos algún, no sé, algo en común nosotros que querramos decir todavía, ¿no? Como una personalidad así como grupo, sino que todos pensamos diferente y por ahí cada uno escribe también distintos tipos de cosas y habla de distintas cosas. En mi caso, yo, las dos canciones hablan de chicas, sí. Hablan de nenas. Muy bien. Habíamos hecho un par de temas más, pero perdimos las letras. ¿Perdieron las letras? Claro, nunca ensayamos entre los tiraron de papel, de todo, de tirar. Fueron las letras. Estaban buenas esas canciones, una hablaba del whisky. Entonces sí, estaba muy buena. Entonces estaba muy buena. Bueno, es cuestión de empezar a improvisar y empezar de vuelta. Totalmente. Con la canción y administrarla. Poner una carpeta aparte. ¿Y cómo es el régimen? O sea, perdón por la palabra régimen, suena sí, como... ¿viste? Sí, fue... Sí, pero... ¿Qué onda? No, lo que pasa es que salí de un régimen... ¡Estás pelado! Salí de un régimen y quedé medio... los ensayos, ¿cómo se organizan como banda? ¿Cuáles son los planes a seguir? Si realmente quieren tomarlo así en serio, decir, bueno, sí. En tanto tiempo tenemos que grabar, queremos... O sea, ¿cuáles son las ambiciones? Y ese CD, las misiones de ese CD y temas de nosotros y primero seguir tocando y ensayar mucho. Covers hacen de. Sí, covers tienen. Particularmente rock and roll, así, Papo, Viejas Locas, Divididos. Y bueno, a mí me gusta mucho Boom Boom Kid, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Porque me gusta el hardcore y el punk rock. Y bueno, y hay temas de Boom Boom Kid que me gustan mucho y bueno, lo hacemos con la banda. Así que... Bien, si te aceptan un... La pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes. Ven, sube a mi Volturé. Sube a mi Volturé. Sube a mi Volturé. Y olvida los Mercedes. Ven. Desde mi punto de vista, Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Volturé. Sube a mi Volturé. Sube a mi Volturé. Y olvida los Mercedes-Benz. Pasan a buscar Jenny. Y ella sin mirar Jenny. Sube a cualquier Mercedes Benz. Sube a mi Volturé. Y olvida los Mercedes Benz. Y olvida los Mercedes Benz. Me sentí en Texas. Muy bien. Me sentí en Texas por momentos. Faltaba el whisky, ¿dónde está? El tequila, o sea. Hasta el bar. Y bueno. No, me quedé. Bien, veo que la estás pasando bien. Me quedé, claro. La verdad que se disfruta mucho los chicos. Me acuerdo, me estaba acordando lo de Espacio del Círculo la semana pasada. El sábado. Sí. El sábado pasado. Y la gente, la verdad, que disfrutó mucho. Y después en la semana, la gente que fue y que a veces nos comunicamos. Bueno, me habló de eso. Sí, sí, sí. No sé. Humildemente, humildemente. La verdad no, que nos agrandemos, ¿eh? Claro, hay que seguir laburando, después de esto. Pero no, bueno, pero hubo buenas críticas y nada, se lo quería transmitir. No, bien. Me quedé pensando bien. La verdad que hay mucha química entre ustedes, se nota por la manera de tocar, de cantar y de vos no te digo nada, querido batero, porque siempre estamos, él está mirando, claro, pobrecito y también, pero bueno, está acá poniendo el aguante como siempre. Déjeme estrechar su mano, querido batero. Ahí está. Podría estar en mi casa, pero bueno. Está bien, haciendo el aguante, bien. Bueno, no, quería preguntarles por ahí, me imagino que ustedes, bueno, tocan en algunos lugares en la zona y a ver cómo ven este tema de cómo es la movida musical de bandas en la zona. ¿Hay lugares para tocar? ¿Es fácil? ¿No es tan fácil? Yo creo que hay pocos, ¿no? Hay pocos. Estuvo muy bueno lo del sábado, que la verdad la primera vez que íbamos y es un lugar recopado. Pero para más allá, mucha, o sea, buena onda. Lo que pasa que también, o sea, no es tocar viejos temas, pero lo que pasa que después de Cro-Magnon se hizo muy difícil. Yo creo que ustedes, chicos, igualmente, o sea, para las bandas, las bandas que están recién empezando y quieren tocar, tienen que tener plata también para tocar en el lugar. Ese es el tema, ¿no? Es como que a veces hay que claro, es que también se hace mucho, o sea, los lugares te piden demasiada guita para hacer una fecha, por ahí que uno que recién está empezando, no tiene, o sea, para cubrir 60, 70 entradas como te piden. Claro, pero hay un ejemplo, ¿no? Que es el Paso del Círculo, que sin plata, sin fines. Tocaron gratis, sin fines de lucro. Nos divertimos, hubo buena onda. Sí, eso está bueno porque nos juntamos de diferentes géneros. Sí. Te respetan. Buena onda. ¿Se sintieron bien? Sí. Es que, bueno, ni les digo de ir para el lado de Capital, todo, porque está imposible tocar. Sí. Sinceramente, la movida, hay que hacerlo de afuera hacia adentro. Hoy en día parece ser que el under no tiene, o sea, porque vos ves la música ahí y parece que no quieren apoyar. O sea, ustedes tienen que seguir adelante. O sea, sí, vamos a seguir para adelante. Siempre, como siempre. Sin capricho. Tranqui. Hay que darle para adelante y hacer temas nuevos. Lo que nos gusta es tocar, así que si es en cualquier lado, en nuestras casas o en cualquier lado, la onda es tocar. La música y bueno, empezar a juntarse por ahí con otras bandas y la autogestión a full. Sí, claro, me parece que eso por ahí es lo que funciona. Sí, no se tienen que quedar. O sea, no, tenemos la verdad que el potencial está, o sea, por lo que se ve acá. Según el potencial la gente está. Tocamos bien. Sí. Según la gente tocamos bien. ¿No te pasa que viene? Me parece que se agrandaron. Dice bien, nene. O sea, y en su vida tocó un instrumento y te diga, estás creciendo, nene. ¿Te viste que la palmadita en la espalda? ¿Viste? Es verdad. ¿Qué le pasa? Nene, tiene un buen sonido, capaz que el saber. No sabe. Su vida escucha nada. Claro. Bueno, o sea. Bueno, perdón, no pares cada vez que yo hablo. Si yo me callo porque tenés que seguir. Usted es el dueño del barco. No soy el dueño de nada. Y no quiero pasar por arriba de usted, quiero que lo sepa. Si yo me callo es porque tenés que seguir. Si no queda así como muy. Ese bache. Claro, queda un bache que en la radio no debe haber. No, un mensaje a alguien que se comunicó al 15-58-91-67-08. Que no dijo el nombre, pero dice: hola, es la primera vez que escucho la radio, está muy bueno, pero una pregunta. El de la guitarra, ¿es gay? Me salió el toque. No sé si quieren contestar. Toca la bata. No dice el nombre. No dice el nombre, pero bueno, ese es el mensaje que recibieron. Bueno, venimos a hacer música, loco. No, igual está bueno que. No hablan de la vida privada. A ver, claro. Por favor. Y encima no dice el nombre, encima no se hace cargo. Cobarde no hace cargo. Ustedes también, entonces, 15-58-91-67-08. Pueden mandar mensajitos, pero no van a hablar de la vida privada. Esto es para otro programa. No. Este es un espacio de música. Claro. O sea, para vida privada está esos programas de la tarde, ¿no? No, este también, pero en otro momento. Ah, bueno. Es que no sé, este una vez. Después pasamos de un bloque y después empezamos a hablar de Yo te doy mi ejemplo, o sea, yo que toqué, o sea, vengo tocando seguido. La cuestión es que vos das horario a las 10. nosotros llegamos a las 8 para hacer pruebas de sonido, ustedes saben lo que es. Pero la gente no viene. Claro, la gente no, es la que no viene. Eso, claro, pero por eso se termina a eso me refiero, no solamente a los y músicos. Y de pronto son las 3 de la mañana y vos decís, bueno, vamos a tocar porque no hay nadie. O sea. Pero eso creo que es como que cuesta mucho cambiarlo, Ana. No, en el círculo no pasa. La música, sí. En el círculo, por ejemplo, nosotros tenemos un horario y tenemos que cumplir por una cuestión de vecinos. Bien. Que ustedes lo conocen, ya saben. Nosotros siempre llegamos primero. Rey del ping-pong, pero más reyes del pum-pum. El sapo ahí, en su latita de Nesquik. Un artesano, hasta en su manera de mirar. Canten los que están escuchando, porque yo sé que ustedes la saben, por eso hicimos ese. Igual nadie se dio cuenta, creo, quedó muy no, bien, No creo. Yo dije, chico, un arreglo. No es que me equivoqué, no es ni que me olvidé, no, jamás. No, nunca dijo el paraguayo. No, nunca decía. Un ratito. No, nunca. ¿Tomás cerveza? No, nunca decía. No me había dado cuenta de eso. Afuera. No, ¿tomás cerveza vos? No, nunca, no. ¿Tocar la guitarra? No, nunca, jamás. Capaz que no tenían ganas, ¿vio? No, pero es buena onda, ¿no? Buena onda ellos. ¿Alguien nos llamó, Tony, al 492-869? No sé, me dijeron. No, la verdad que sí, ya lo sé, pero digo... Ahí está. Mandaron saludos para la banda de parte de Mauro y la tía y que tocan muy bien. Pero ya bueno, no, gracias. Muchas gracias. Gracias, tía. No, la verdad que toca muy bien y además canta muy bien, O sea, no el juego de armonías que tengan los dos las cantantes, o sea, las cantantes. Vamos, las cantantes. Las cantantes. ¿Tienen cómo es la tienen base de estudio o no, es más tocando de oído? Estamos tocando de oído. Claro, nadie estudió. La verdad música. Que es la primera vez que nos dicen eso. ¿En serio? Sí. No, el juego de armonías está bien, gracias. Hay que explotar ese lado también. Claro, no, si estudiamos 11 años. La frase de cabecera tuya va a ser: hay que explotar eso. Hay que explotar eso. Lo has repetido varias veces. Siempre, al menos a los chicos de viola. Lo que pasa es que nos vemos poco también. Son un grupo de amigos, aparte de la música. Somos amigos, sí. ¿Cómo se.? O sea, antes de tocar. Eran un grupo de amigos, no, juntaban a tomar birra. Primero hicimos banda para mí, no sé. Primero se hizo banda y después el grupo de amigos. Yo iba a la escuela con él, hice la secundaria con él y lo conocí y bueno. Y... Él es el baterista, perdón. Todavía no estamos en tele, pero muy pronto. Sí, perdón. No, David, el batero, lo conocí en la secundaria y estuvimos hablando. Mirá, mi hermano tiene guitarra y bueno, él me empezó a contar que tenía una banda. Con Gonzalo, que toca la guitarra, están ahí nomás. Entonces, bueno, y decidimos entre nosotros dos, da para juntarse y a ver qué sale. Y bueno, nos juntamos y salió lo que salió. Salió lo que escucharon. Sí. Bien, o sea, sin tener una base estudio, porque reconocido por ustedes, se nota que realmente hay laburo, hay ganas. Sí, o sea, no desafinan, cantan bien, por las armonías como... O sea, las manejan ustedes. Personalmente a mí me gusta mucho la música y bueno, cantar también. Y estoy todo el tiempo con Julián, que es mi hermano. Sí. Y bueno, vivimos escuchando música, él toca la viola y bueno, y zapamos y tocamos temas. Es la mejor manera de aprender también es escuchar música. Sí, de ahí viene todo. Y no cerrarse, vos decís, me gustan tres grupos y quedo ahí. No, no, siempre escuchar cosas nuevas. Sí, sí. Consumir de todos los, claro, no solamente de rock. Decís, bueno, vas aprendiendo. Bosa, si un día sale un tema y vos querés meter una base de bosa, rinda un montón. Tanto. Sí, sí, eso es totalmente verdad. Sí. Yo escucho folclore, tango. Sí, igual. Sí, sí, sí. Eso para mí, ayer estaba escuchando. ¿Cómo es que se llama esta mujer rubia? Valeria Lynch, por favor, no, No, más vieja todavía. ¿Mirta Legrand? Empecemos, ¿qué canta? A ver. Los oyentes también. Esto es como el programa de Julián, ¿viste? Claro, Potter, Potter. Los oyentes también. Comuníquense en 492869, a ver. ¿Cuál es el tema que está? La señora rubia. La señora rubia, vieja. Rubia vieja. Rubia y vieja. ¿Qué canta, tangos? No, canta algo viejo. Algo melódico, claro. Melódico. ¿Es argentina? No sé ni lo que escucho. Es argentina. Es argentina, hasta lo que yo. Perdón, una pregunta. ¿Sabés dónde vivís? Acá a la vuelta. Había una cucha allá de. No. No, ¿cómo se llama? Bueno, sigan hablando cuando bueno, me acuerde. Ya, es que encima nos vas a dejar con la intriga. Yo no te vale acá hasta que no lo decís. Dice, bueno. Saludos para Pablo y Julián de parte de Gladys y Gregorio. La primera vez que escuchan la radio, saludos para toda la banda. Gracias, viejo. Bien. Viejo. La verdad, no traen suerte. La primera vez que escuchan la radio. Y no todo la el mundo. Última puso. Bien, la parte. No, no dijo nada. No, no esa parte. No quieren venir todos los viernes. Tienen nuestros viejos, loco, que. No, las vacas, obviamente. Quería preguntarles. Para mi mamá y mi papá que me dejaron venir hoy. ¿Hay apoyo de los viejos con la música? Sí, sí, a full. ¿Viste que están? ¿Qué dijeron los viejos cuando dijeron, papá, quiero? No, no quiero estudiar. Ah, le gusta. Le gusta, le gusta. Le gusta. Sí. No, sí, le gusta generalmente, mucho. Viste, está ese, o sea, el, ay no, dedicate a otra cosa. Va, al menos por mi parte no, o sea, gracias a Dios. No. Bueno, a mí cuando era chico no me creía mucho, viste, y bueno, pasó el tiempo y bueno, estuve con el baterista y... El baterista empezó con un teclado. ¿Cuántos años tenés vos? 19. ¿Qué bata tenés? Una Strong. Mirá, ¿cuántos cuerpos? Troncada. Cinco cuerpos. Bien. Bueno, lo importante es que... Porque la pasión la tienen ustedes, la guita la tienen ellos. ¿En dónde ensayan? En el garage de la tía Norma. Sí. En Escobar. En Escobar. En Escobar. Nosotros somos Escobar. Yo soy de Escobar, Benavides, Mateo. De todos lados. Se van echando de todos lados, ¿no? O sea, pasás un ratito en cada. Claro, un ratito en cada casa. ¿Te acordaste de quién era la? ¿Sabés que no? Esperá, estamos en eso. Bueno, ¿hacemos otro tema? Vamos a hacer otro tema que se está aburriendo la gente. ¿Puedo pedir uno? Sí. Bueno, por ahí. A ver, ahí si la sabes. Por ahí encima lo digo en el aire y por ahí. A ver, no, porque vos decías que te gusta un Mukid. Sí. Bastante, bueno, aguante Carlito. A mí también, y vos hicieron un tema en el círculo, sí. Se pudiera, sí. Y hoy alguien nos pidió un tema Muki, pasamos Fan People al principio, pero... Sí, aguante Fan Vamos People. A hacer un acústico para esa persona. Para ese allí. Al trompetista que se copó. Al trompetista que se copó ese día, y hicimos si pudiera. Explorer. Sí, claro. Rebono el chavo. Rebono. No sé si se puede o no. Vamos a ver si sale. Me odian ahora. Acá se están pasando escalas. Dedicado a Chi, que quería un tema de Boom Boom Kid. Sol Si Re Do. Así que dale. Sol Si Re Do. A ver qué sale. Sol Si. Mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre. Tal vez me entenderías, quizás. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. Por el bien de ambos, sabes, si pudiera mi amor. Porque fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Tal vez. Tal vez. siempre a la hora de siempre. Tal vez me entenderías. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. Por el bien de ambos, sabes, si pudiera mi amor explicarte el porqué. Fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. ¿Sabes dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy ahora? En la radio. Tal vez. Felicitaciones, chicos, la verdad. Improvisación. Sí. Qué buena improvisación. Muy buena onda, ¿eh? La verdad que muy bueno. Dedicado allí que había, había llamado. Alguien se comunicó con nosotros y no pregunta hablar. Si es Estela Raval. Espectacular. Estela Raval, muy bien. Estela Raval. Muy bien. Si no, no íbamos a poder terminar el programa y vamos a tener que seguir. Y ustedes no se iban. No, no íbamos a ir. Gracias al que puso eso. Bueno, chicos, ya en teoría... Ya terminamos. Claro, ¿cerramos? Pero... No, nos gustaría que... ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Por teléfono. ¿Tienen sitio? ¿La banda tiene un space como para escuchar algo? No. ¿Fotolog? ¿Facebook? Todos tenemos Fotolog. Fotolog. Pero... Todavía no tiene... O sea, como banda no armaron uno. Por ejemplo, yo posteo un par de fotos de bandas así de acá. Sí. Nosotros también. ¿Y cómo hace? La gente se dice, hoy lo estuve escuchando en la radio, y dice, claro, quiero contactarme con estos pibes. Y en la casa de Pablo. Ayer, No, por ahí no quieren que se contacten. Por eso, bueno, sí, una cosa. Esto es compromiso. Damos una... Ahora algo oficial y ya... Spaghetti, el rock. Bueno, ustedes, para mi novia que... La batuta. Para mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Victoria. Bueno, esta noche Victoria se merece mínimamente una buena comida, ¿o no? Dice, acá Mauri. Nos mandaron un mensaje, dice, jajaja, un saludo a Mauri, que te escucha con... Hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche. Chicos, por habernos invitado. Gracias a usted por habernos invitado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pasaron bien. Lo pasaron bien. Sí, en serio, sigan adelante. Ojalá que se repita. Muy bien. Sí. Sí, sí, seguro, seguro. Yo quería decir algo, el arte es disfrutar. Eso es lo principal. Me gustó, me gustó eso. Olvídate. Bueno, gracias chicos. Quédense si quieren, quedan media hora de programa. Bueno, pero bueno, un aplauso muy grande. Dale. Gente en la casa, aplauda. Y Charlie ya está viniendo. Por lo menos yo lo vi pasar, Pasó Charlie rápido, pero acá en bici. Pasó por el estudio en bici, Charlie. Chicas, cama, están a la tane, cama. Hola, Charlie. ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Te extrañé, hace dos semanas que no estamos en el aire. La verdad, ¿eh? La verdad, ¿cuánto tiempo pasó? Se te extraña. Aunque tenemos una conversación pendiente, vos y yo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué te enteraste? Me enteré de que estuviste con cuatro de copas. Ay, a ver, antes te hablé como Harsha. Ya a veces me confundo, Harta. Me enteré que estuviste en cuatro de copas. No, bueno, pero yo te puedo explicar. No. Vos no me podés explicar nada. O sea, yo voy a comentar para la gente que tal vez no lo escuchó, que vos mencionaste que los pequios de Fabri eran mejor que mis pequios. Bueno, a ver, ay, Tony, no seas así. Vos tenés unos pechos perfectos. Y eso lo sabe todo el mundo, pero Fabri... Fabri ese, ¿cómo explicarte? Esos pechos tan grandotes que tiene... Esos pechos peludos, y eso es lo más importante. Vos no tenés pelos en el pecho. No, ¿qué sé yo? Fabri es... Igualmente Fabri está un poco enojada. Mirá, loco, igual está todo mal. Estoy muy enojada. Muy enojada. Ay, bueno, Anto, no seas eriste tan sensible. Eriste mis más profundos sentimientos. No seas tan sensible, Tane. Si vas a ver que yo te quiero mucho. Oh, no me puedo enojar con vos. Ay, qué linda te viniste hoy. ¿Dónde sacaste esos aros buenísimos? Me los regaló el arbolito. Ay, miran, che. Afanale alguno, che. Algo que me regala a mí. Nunca me regalaron nada. Le voy a decir que te regalo. Lo quiero conocer. Y si lo tenés acá, él es el arbolito. Ay, no sabía. Hola, ¿cómo estás? Estoy callado porque, sinceramente, para mí te escucho siempre y es como que tenerte es como que hace me calle la boca. Prefiero escucharte y mirarte. Ay, no, pero. Les cuento a nuestras oyentes, la peladita que tiene espectacular. Sí. Te juro, es espectacular. Es re lindo, ¿viste? Es muy bonita, sí. Muy bien. La chivita y demás. Esta es la parte que yo pongo incómodo a las personas que vienen. Igual no estoy incómodo, estoy muy cómodo, te digo. Sí, me encantó. Y además se quedaron todos los chicos de nada común. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andan? Les presento a Charlie. Un placer. Ustedes lo vieron ahí corriendo. Sí, sí, la verdad, yo, yo les estaba, yo estaba preparándome, obviamente. ¿Qué yo cuando me estaba preparando, boluda. Estaba. ¡Ay! ¡Ah! Se me escapó, perdón. Me estaba preparando, maquillándome y arreglando un poco el pelo y tal. Ay, sí, está fabuloso. Está muy bien. Y bueno, yo les escuchaba a los chicos cómo cantaban y cómo tocaban. La verdad es que tocan muy bien, chicas. ¿Te gusta cómo tocan los chicos, no? ¿Te gusta cómo tocan? Yo los escuché. Pero bueno, te gustó igual. Me gustó. A ver, si hay algo, unos chicos que toquen bien, para mí es lo más. La verdad. ¿En serio? Che, ¿por qué se ríen ustedes? Viejo. Es espectacular, chicos. Bueno, pero qué bueno que se hayan quedado y demás, chicos, en esta sección muy importante, que además hoy les puede servir, Tone. Hoy les puede servir porque la sección de hoy es cómo levantarse una mina. Esto es muy importante. Menos, me contaron Gonza. Hola, Gonza, acá más. Hola. ¿Cómo Gonza? ¿Todo bien? Qué grandote, ¿sí? Qué grandote que Gonza, les cuento. Sí, realmente es grandote. Es grandote. No, pero en serio, le contamos a la gente porque la gente no nos ve. Claro, les tengo que contar. ¿Les puedo contar cómo es cada una? Claro, sí. Sí, podemos contar cómo es cada una. Bueno, Gonza, bueno, ya dijimos, Arbolito es, tiene una pelada. ¿Te puedo tocar la pelada? Por favor, es un honor. A ver. Ay, pero qué copado que es. Es suavecito. Es suavecita. ¿Te gusta? ¿Viste qué suavecita que sí, es? Sí, igualmente, como que si la froto mucho se queda colorada. Mejor no la froto más. No, mejor no la froto más. No, mejor no. Bueno, tenemos a Gonza. Ay, es grandote. Ay, sí, es muy grande, verdad. A Juli. Juli tiene unos cachetitos. Tiene unos cachetitos espectaculares. Es verdad. Así, ¿viste? Nosotros que hablamos tanto de los cachetitos. Claro, es verdad. De ese tipo de cachetitos. Son esos nosotros cachetitos pellizcables que dan ganas de pellizcar. Chicos, díganme la verdad, cuando están ensayando, ¿no tienen ganas de pellizcarlos? Le pellizcaban los cachetes. Sí. Les cuento algo que por ahí no saben. Cuando yo estoy en radio, yo tengo un problemita que es gesticulo en montaña. Sí, o sea, que querés decir algo y yo no tengo que decir porque vos haces la No me sale. Entonces, si ustedes ven que yo muevo mucho las manos, es porque me pasa estas cosas. Lo mismo que la sonrisa es como que tengo para hacer esta voz de la cotara. Para modular. Para modular tengo que estar todo el tiempo como si estuviera sonriendo. Sí, todo el tiempo. No, les digo. ¿Qué más? Bueno, después tenemos a Pablo. Tiene un piercing, tiene, ¿no? Tiene un piercing arriba de los labios. Tiene labios churrasqueros. Es cierto, tiene labios churrasqueros, totalmente. No, te corrijo en la nariz. En la nariz, tal cual. Ay, qué estricto que es. No se ofenda, tenés razón. Tenés razón. Bueno, él tiene labios churrasquitos, si estás escuchando, no te pongas celosa. No, celosa porque es diferente. Les cuento, tenemos un amigo que también es churrasquito, pero bueno, estos son churrasquitos. Estos son labios churrasqueros, que son diferentes, claro, espectaculares. Después son para tenés, plancha. Ay, mi amor, ¿cómo te llamabas vos? David. Bueno, David tiene, a ver, ¿cómo explicarle? Es chiquito, es el chiquito del grupo. Sí, no sé si en edad es más chiquito, pero es el chiquito del grupo. Sí, tiene 19 tengo. Tiene, ¡ay, como ya! Sí, tengo 19 también. ¿19? Sí, tengo 19. Bueno, pero yo sigo siendo la más chica. Ay, tenés razón, vos tenés 17. Y tiene así todos unos pirinchos. Ay, te puedo tocar el pelo a ver cómo. Ay, sí. Ay, pero es re duro. ¿Viste? ¿Viste qué duro lo tiene? No, mejor no controlar. ¿Cómo que no controlar? ¿Qué tienes para decir? No. ¿Siempre lo tenés tan duro? Sí, la verdad que sí. Se pone genial. A los 19 años. Mirá vos, che. Claro, a los 19 años, claro, siempre uno se pone muchos productos en el decime otra vez, decilo. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¡Ay, me muero! Me muero acá, me desmayo dos veces. No te desmayes. Bueno, y Rubén tiene unos ojos perturbadores. Es como que vos te mira. Es verdad, es muy penetrante. Te mira y te penetra. A ver, mírame otra vez. Mírame. ¡Ay, chico! ¿Pero te diste cuenta de algo de él? Es igual al actor de La Naranja Mecánica, te lo dijeron. Es verdad. Yo siempre tuve por ver esa película, siempre la agarro, pero nunca la vi. Tenés que verla. Siempre la agarro, siempre es como verse al espejo. Yo tengo un DVD. Esos iguales. Le voy igual a cobrar derecho de autor. Pero lástima que no se te claro, lo hizo, ya como que vos tendrías tus añitos. ¿Quién lo parió? Es más, vos no estabas en la tribuna. Creo que estaba en los huevos de mi papá todavía. Me encanta además la forma de reírse, es espectacular. Sí, es muy particular. Él empieza a reírse antes de reírse. Como que tiene una preparación de risa. Les cuento, a ver, porque los chicos no pueden. No, la gente que nos está escuchando, no, todavía no nos pueden ver. Es como que sabe su cerebro, me imagino que sabe que se va a reír. Tiene una preparación en toda la mandíbula, claro, toda la parte de la boca. Primero me sonreí por adentro. Claro, como te reís por dentro. A ver, reíte otra vez. Esa risa falsa. Bueno, ya hemos detallado. Hola, Diego, ay, qué lindo que está Diego hoy. Se vino muy lindo con una camisita rosa espectacular. Muy linda. Y vino unos jeans. Te pusiste unos jeans apretados hoy. Te queda muy bien, ¿eh? Ay, Diego, no sabía de eso. Le queda espectacular eso. A mí me gusta cómo le queda. Claro, unos jeans apretados te queda muy bien, ¿eh? Tenés que venir siempre así, ¿eh? Tiene más culo que Gusti. Ay, no lo vas a poner mal a Gusti. No, Gusti es espectacular. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso muy grande con esa barbita candado que tiene. No sé si es barbita candado. No, no es barbita candado. Pero bueno, esa barbita que tiene sexy. Tiene su particularidad. Es espectacular. Pero bueno, pero viste que Gusti siempre como que no tiene culo. Se lo olvidó, se lo perdió. No sé, bueno, pero no se lo recuerde. Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Trajiste algún peluchito hoy? No trajo. Le cuento, chicos, Diego, nuestro operador, le encantan los peluchitos. Es una cosa así, colecciona peluchitos. Y... para regalárselo a las chicas. Y a mí todavía no me regaló ningún peluchito. Uno te tiene que regalar. ¿Qué, te pones celoso? No, mi amor, acá celos no, ¿eh? No, por favor. Acá celos todo no, bien, porque, todo bien. Porque empiezo a acariciarte la pelada hasta que explote de colorada. Escúcheme, ustedes no escucharon el programa nunca. No, esta es la primera vez y la última. y vas a ir para adelante. Bueno, en esta sección se llama tips para arriba. Tips me salió. Qué tonta. Bueno, tips para arriba. No le estoy peinando nada, pero claro, en ese momento estaba así haciendo como el acting y lo miro más abajo y se puso loco, se puso como noté eso, sí, es cierto, claro, sí. Que estamos hablando de... sí, perdóname. No, todo bien. Le está costando hablar incluso, ¿te das cuenta? Bueno, esto no se hace igual, ¿eh? Bueno, chicos, empecemos entonces con los tips para, porque los chicos están ansiosos, quieren. Sí, se están cagando. Hay una rubia en el boliche que no arranca. No arranca. Eso dicen que arrancar con gasolina. Eso es porque no la escucharon. Pusimos, nada, super, B-Power, todo eso nuevo, pero no. Están a full. Eso porque no escucharon los tips para arriba que tenemos para levantarse una mina. Tony, empezamos. El tip número uno. Como para levantarte una mina, taparle los ojos y sorprenderla con algún regalo, garpa y mucho, cualquiera sea la edad. La sorpresa puede ser una cena, un anillo, un libro, nada de aparecer desnudo, ¿eh? Eso no garpa, o sea, esa cosa de, a mí me pasó. Yo estaba segura que te iba a pasar. A mí me pasó. ¿Con Lautaro? No. Digo, con el de la otra vuelta, con Lautaro no. Lautaro, nunca. Qué desconsiderado, Lautaro, donde estés, ¿eh? No, me pasó. No, lo de regalo no, eso nunca me pasó. No me saques fotos si no tengo los anteojos. No, te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Con el flash la puedes. No, en serio. No, me pasó una vez, yo tenía en ese momento... ¿Cuántos tenías, Chati? 16 años y 9 meses. Ah, y eras tan 16 chiquito. Años, era chiquito, sí. Era chiquito, yo en ese momento estaba saliendo con... no me acuerdo cómo era el nombre. Miguelito Roteforte. Tenía un apellido Rotifonte. Exacto. Qué bueno que lo dijiste otra vez porque yo me gusta decirlo. Rotifonte. Era no sé, búlgaro, qué sé yo, no sé. Era un chico muy, muy lindo. Pero yo me hacía el estrello, como que no le daba bola, ¿viste? Íbamos a la escuela en ese momento. Y claro, me invitaba a salir, me decía cosas y qué sé yo. Y yo no le daba bola. No, la verdad que no. En realidad parece muy interesante, estaba regaliendo con él, imagínate. Oh. Pero un día abro la puerta, tocan el timbre de mi casa, abro la puerta, lo encuentro ahí en pelotas. Ay, me muero. No, sí. me morí yo. No, espectacular. Imagínate, todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Está calorado. Agarró calor. No, hace calor, no, yo ya también. Sé. Acá ya, digo, a Diego, ¿ves? El muchacho está dando la temperatura. Ah. Diego le está dando mala la temperatura. Estamos asando. Hay mucha energía positiva acá. Ahora sí, no sé qué pasó, algo así como apretaste mal el botón. Ah, apretó mal. No, si me, bueno, voy rápido esta parte. Bueno, si me, se me aparece desnuda en ese momento. ¿Qué hiciste? Ay, ¿qué voy a hacer? Lo agarro, lo hago pasar, lo agarro de la mano y lo hago pasar. Obviamente. Y le digo, tapate eso, por favor. Va a venir mis padres, se han metido mi vida con mis viejas. Ah, claro. Y qué sé yo. Y dice, bueno, lo que pasa, Charlie, que te amo, qué sé yo, qué sé yo. Ay, me pero muero. No te puedes hacer aparecer desnudo. Vos me tenés que hacer regalo si querés. Si querés, ¿no te hizo ningún regalo ese día? Sí, me regaló algo. Re lindo, pero no lo puedo contar en este momento. Ay, qué bueno. Le mandamos un saludo. Un beso Miguelito. A Miguel. Miguelito Ratefonte. Ratefonte. Llevarla a un lugar divertido para el fin de semana. También garpa, si sabes que ese lugar le va a gustar. Si ella odia las carpas, los perros y los mosquitos, no la lleves nunca. No, no, eso obviamente. No hay que imagínate, si vos ves que. Claro, una vez Jar, que no estuvo saliendo con él, ya te lo conté, me llevo. ¿De dónde te? ¡Ah! ¡La carpita de Jar! Con la carpita de Jar. Carnal, una carpita re chiquita, chicos, les cuento. Tiene una carpita. Bueno, en este momento voy a pasar un chivo. A ver, acá, léalo. Yo le voy a comentar a la gente. O sea, acá la historia de la carpita de Jar es conocida. Ay, Charlie, ¿qué te pasa? No, ¿tu carpa es grande? De 8 personas. Ah, por mira, la duda. Mira, bueno. No, Jar tiene una carpita chiquita. Una carpita, pero entonces te invita. Es, y entonces es, vos tenés es cálida, que, porque es chiquita. Es cálida como este estudio que no damos más. Estamos. Es un sauna, ¿no? En este. Claro, entonces, claro, cuando vos vas ahí tenés que dormir apretadito. Bueno, esto es una historia que ya la conté, si ustedes no la escucharon en el programa antes, lo lamento. Lo vemos en internet. Claro. Eso, muy bien. ¿A dónde? A ver, ¿en qué dirección? Del visoescultura.com.ar/la radio. No, radio. Sáquenle la y pónganle radio. ¿Y cómo sería entonces? Del visoescultura.com.ar. .com.ar/radio. Bien, muy bien. Me encanta. ¿No querés conducir voces del programa? Y lo rajamos a Jar, Tony. Ay, totalmente. Podemos hacer un complot, pero que no, no se entere. Que nos presentó bien el show. Ay, eso es lo que ustedes piensan, chicos. No saben lo que es Jar. No, en serio, nos tiene cagando todo el tiempo. Nos trata tan mal. Sí. Y a vos, yo, la verdad que no entiendo. A vos, maltrato hacia vos. No, lo que pasa con Jar es que a él le molesta que yo sea más famosa que él. O sea, es como que, ¿viste esas cosas? Es una guerra de que por en Sherlock Holmes y Conan Doyle, ¿viste? Viste que llega un momento que Sherlock Holmes es más famoso que Conan Doyle. Entonces Conan Doyle se quiso pegar un tiro. ¿Qué? No te entiendo, mi amor. No importa. Está mal pronunciado. No, está bien, está ¿te bien. Recuerda algo? No entendí. No. Bueno, yo ya no tengo más recuerdos. Hoy los anulé. Bueno, pasemos al otro punto, chicos. Porque los chicos están ansiosos y dicen, dale, termina que nos estamos cagando de calor. Dice, escribirle una canción o un poema. Esto garpa, chicos. Esto garpa. Y los chicos lo van a hacer muy bien. Funciona en el rango de 30-40. Para mujeres de 30 a 40 debe ser. De 20 a 30 pueden traer buenos resultados. No, yo digo que es un error, ¿eh? No estamos de acuerdo con los científicos que hicieron esto. Que trae muy buenos resultados y lo certifico. Ah. Una doña entra en el. A ver, Rubén. ¿Charlie García tiene algo que ver por ahí? Sí. Chicos, no hablen cosas así que no, nadie entiende. No. No, es que a mí me conquistó una ¿te persona conquistaron cantándome así? Canciones de Charlie García. ¿En serio? Ay, vos te conquistan fácil, nena. No, te puedo asegurar que no. ¿En serio? ¿En serio? Yendo a la cama al living, ¿qué te cantaba? No. Bueno, Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos alguna vez te levantaste con una mina haciéndole una canción o un poema? Claro que no. Eso significa, claro que sí, sí lo hice, pero no lo quiero decir en este momento. No, a mí. Claro que no lo tengo claro, como dijo ella. Tengo que decir acá porque después me espera en casa. Claro. Sos un chico golpeado. La otra me espera en casa. No. Estas chicas están terribles. Pero, bueno, el punto número 4. El punto número 4 dice decirle que es la más hermosa del mundo. El problema no es con la frase, es con la palabra hermosa. No funciona. Alternativas como estás muy mona o estás divina sirven si se juega en el tono de voz adecuado. Si la voz te dice estás hermosa, no sirve porque te están cargando. No, para. A mí me encanta que me digan que estoy hermosa. Aparte, ¿qué es eso de estás muy mona? Es una frase de la década del 50. Bueno, nuestro... Claro, en la década del 50 se garchoteaba mucho con monos en ese momento. No, y a ver. No, porque lo que pasa es decir estás hermosa es como. Ay, es como. ¿Viste bonita, esa frase? ¿Viste esa frase? No. Yo odio la palabra bonita. Se evita ahí levantando el dedo. Odio la palabra. Es que estoy enojada. Sí, pero hoy estás terrible. Este momento lo auspicia Tone en su próxima campaña de presidenta de la Argentina. Estoy enojada. A ver, contá. A mí no me gusta que me digan monita, re feo. A mí me gusta que me digan hermosa. Bueno, pero lo que pasa... Ay, qué pelotudo que es ahí. Escúchame, no, me imagino el... En un intento sexy de hacer como esos modelos que se tiran agua. Claro, pero así no es sexy. No, y lo que te estaba diciendo, no sé qué te estaba diciendo. Ah, no, porque a veces. Lo de bonita. Lo hermosa. Estás hermosa parece una frase trillada como, por ejemplo, ¿cómo estás bien? Bien. A mí me gusta estás hermosa. Ay, bueno, está bien. Yo soy una mujer atípica, vos ya sabes. Sí, me doy cuenta. Dice: enviar un mail romántico o un SMS no sirve. No sé. ¡Oye, está negativa, nena! No sé, Charlie, no sé. No, chicos, a ver, ¿cuándo se levantaron una mina mandando un SMS? No, pero por ahí da como un empujoncito. No, déjate de joder, Tore, vos porque sos re fácil, entonces, perdóname. Yo soy fácil, ¿a vos te parece que yo soy fácil? La verdad que no, porque sos bastante hija de punta, pero en ese aspecto. Pero no, no, pero déjate de joder, a ver, ustedes mandan un mensaje de texto diciendo, ay, estás re buena, quiero garchotear con vos. Si vos vas con el garchoteo directamente no vas a ir a ninguna parte, querido. No, y bueno, ¿cómo se llama? El filtro. Antes del garchoteo hay que... Claro, hay que trabajar. Llegamos a la segunda salida con esa propaganda. Claro, no, totalmente. Chicos, no existe segunda salida. ¿Dónde está Cosa? Diego, ¿dónde estás? Ahora no puedo contar lo que tenía que seguir contar porque lo necesito a Diego para esto. Ay, Diego. Está haciendo pipí. A ver, hagan silencio, a veces escuchamos cuando hace pipí. Shh. Escuchen. Ay, ¿cuánto? Bueno, Diego, no, que no podía seguir sin vos. Ya te extraño. Nos faltaba. No, a mí me pasó este tema de levantarme a alguien, en este caso fue un chonguito, un chico, por SMS cuando fui a Poroto Bailable. Ay, cómo me gusta Poroto. No, chicos, ustedes no sé si conocen el boliche Poroto Bailable. Está en la 197. A pasito de la estación. ¿Fueron alguna vez a Poroto Bailable? Claro, no. No saben de lo que se pierden. Rubén es negativo. Justamente, no se pierden nada. No, chicos, no. Estás totalmente equivocado. Claro, en ese momento... ¿Sabes cuánta gente conoció Charlie en Poroto? Ay, un montón. ¿En serio? En Poroto se... A ver, si ustedes quieren garchotear, chicos... Nos invitaron. Es Poroto Bailable. Nos invitaron, pero no. ¿Y por qué no fueron? Nos faltaban los tres tiros, por las dudas, ¿viste? Ay, no. Hasta que lo agarré, ¿viste? Los tres tiros. ¿Qué? Bueno... En ese momento, yo entro a Poroto Bailable. A ver, poneme música. Poné música. Pues si no, no puedo, no me puedo inspirar. Yo entro a Poroto Bailable. No, eso no es música de Poroto Bailable. Sí, puede ser. Creo que era un día especial. El día que estuvo las bananas atómicas. Ah, las bananas con crema en la puta. Ay, no empecé. Hoy está rememorando programas anteriores. Los chicos que escuchan la primera vez el programa no se deben saber. Bueno, que lo escuchen. Un buen postre, chicos. Un buen postre. Se lo digo rápido. Bananas. Así, una banana enterita con crema en la punta. Para la nena. Chicos, es espectacular. La verdad. Yo no sabía de lo que me perdía. Oficia este paso, la banana que te da otra alegría. No, yo entré a Poroto Bailable y en ese momento veo así un chongo, ¿no? Un chico. Ay, ¿cómo en el otro era? De la barra. Ay, no sé, era pelado, tenía una barbita así, qué sé yo, y demás. Entonces yo lo veo así y yo le digo, ay... Necesito comunicarme con él para transmitirle mis intenciones del garchoteo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo le mando un mensaje? Porque no tengo el celular. Entonces, hablo con ¿cómo se dice? El que está en la barra, el barman. Y entonces le digo, hola, señor barman. Hola, Hola. Decime, señor Barban, qué lindo que está hoy. ¿Usted no tiene el celular de ese peladito que está del otro lado? No, el teléfono no tengo, tengo el número para usted. Ay, por favor, pásamelo. Dale, dale que lo anoto. Decime. Ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Anotaste? Sí, anoté, ¿qué más? Estamos al aire, por eso. Sí, sí, sí. José Luis, ¿no? Ajá. Esperando. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo, Susana? Bueno, en ese... Gracias, señor Barman. Bueno, entonces, al tener yo el número, le mando un mensaje que le digo: hola, bombón, cómo me gustaría acariciar esa pelada. ¿Y él qué te contestó? Él no me contesta el celular, pero pará, se me acerca a mí y me dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, señor pelado, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Charlie Arias. Pero no me trate de usted, tengo solamente 16 años. Tenía 16 años y 4 meses. ¿Vos me mandaste ese hermoso mensaje? Ay, señor pelado, me pone en compromiso, sí. Usted también me pone en compromiso a mí, ¿no? ¿Por qué? Ah, ay, bueno, en ese momento el señor, el peladito en cuestión, no sabía qué decir, qué sé yo, me agarra de la mano y me lleva a otro lugar, me lleva en un auto. ¿Y a dónde? Un auto espectacular, era, qué peladito. ¿Era espacioso? Era muy espacioso, Rubén, sí. Ay, lo conocí, fuiste también a ese auto. Tengo un auto bastante famoso. Lo que pasa es que el auto es bastante famoso, viene mucha gente en mi auto. Bueno, entonces entro al auto, el pelado en cuestión le dice que arranque, ya nos tenemos que ir, ¿no? O sea, porque ya nos fuimos al carajo del horario, qué sé yo. Le pide que arranque, aparentemente tenía un chofer. Entonces yo digo: ay, señor pelado, ¿dónde me va a llevar? Yo, un chico tan inocente, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Dónde te llevó? No lo sé, porque tenía todos vidrios polarizados, pero polarizados, tan polarizados que no se veían del otro lado. Eran vidrios espejados. Muy bien. ¡Ay, no conocés al auto entonces! ¡Claro! Bueno, claro, era despejado, claro. Yo me miraba, sí, me acuerdo que yo me peinaba y demás y qué sé yo. Entonces, subo al... Bueno, no, llegamos, no sabíamos a dónde me llevaba. En un momento llegamos a un lugar, me abre la puerta, súper, súper... Caballero, gracias. Y entramos a una escalera que dan hacia abajo. ¿Cómo te acordás? Con un sótano. Ay, yo me acuerdo espectacular. Yo tengo muy detallista. ¿Sabes cómo cuesta? Llegar a un punto. Totalmente. Pero, bueno, bajo las escaleras. Contalo. Bajo las escaleras. Unas escaleras larguísimas que van hacia abajo a un sótano. Wow. Se empiezan a escuchar sonido de gotas. Así. No, eso es un... Ese es mi coche. Es mi coche que lo dejé abierto, con la puerta abierta. Razón. No, gotas. Y ese sonido me está descorchando vino con eso. Bueno, se escuchan las gotas y entonces le digo: ay, señor pelado, pero ¿dónde me...? Me doy vuelta, le explico a la gente porque por ahí no está mirando. No te está viendo. Me doy vuelta y no había nadie. Dijo: señor pelado. ¿Te dejó solo? Solo y encima con una oscuridad terrible se siguen escuchando las gotitas. ¿Y el auto? No solo el auto, no sé dónde estaba, ya estaba de lejos, se escuchaba de lejos, de lejos. Y en ese momento sigo, yo digo: bueno, vuelvo hasta la puerta, intento abrir la puerta y estaba trabada. No, estaba trabada. Eso es igual que el auto. No, es que la puerta estaba trabada con un candado. O sea, bueno, entonces... Entonces digo: bueno, voy a volver para abajo, ¿no? Sigo caminando, sigo bajando y escucho el sonido de un gato. No. Entonces digo yo, ahí yo me asusté. No tenemos música de suspenso, ya despedite mucho hasta ahora, ¿no? Chon, chon, chon. Bueno, pero tal vez lo conseguimos. Bueno, entonces yo digo: Dios, ¿dónde estamos? Yo sigo bajando y de pronto... ¿Qué pasó? El miedo comienza a invadir cada centímetro de mi piel. ¡Qué miedo! Por mi sangre brotaba, ay, que no sé qué iba a decir. Bueno, no importa. La sangre brotaba por tus venas. Mortadela. Tu mortadela. La sangre brotaba por tus venas. Brotaba por mis venas de una manera estridente. Entonces sigo bajando. Sigo a una puerta. ¿Cómo? Mucha adrenalina. Exacto. Vos fuiste a esa escalera también. Bueno, entonces abro así la puerta y estaba trabada. ¡Cum, cum, cum! Y yo digo, ay, estoy encerrado y encima yo me empiezo a ahogar y qué sé yo. Entonces, en un costado encuentro llaves. Encuentro llaves. Entonces digo, ay, una de estas llaves debe ser. Entonces elijo unas llaves, se me caen, elijo unas llaves y intento abrir. No abre. Agarro la otra llave y con los nervios se me cae. La levanto nuevamente, agarro la llave y la abro. Y la puerta se abre. ¡Ah! Adentro había una habitación totalmente luminosa, toda color blanca, que tenía 7 puertas. Y había un cartel que decía, un cuadro enorme que decía: en una de estas 7 puertas está la felicidad. En el resto, la muerte. Auspicia de este programa, Mortadela. Entonces, chicos, a ver, estoy contando una historia, a ver un poquito más de respeto. Yo tengo que vender el famoso juguetito del que hablaste. A eso, ay, te estás adelantando. En ese momento veo en la esquina de la cama una cajita de cristal. Y yo digo, bueno, la levanto. Abro la puerta, la tapa, y ahí encuentro el juguetito famoso de Fabricia. Es un juguetito a pilas espectacular, qué sé yo. Entonces dijo, claro, ahora entiendo. Ahora sí, esto sí es la felicidad. Lo agarro y me voy al carajo y me voy. ¡Y lo dejaste, Fabricio! ¡Ay, sí! ¡Déjate plantar! ¡Moraleja! Y no, chicos, a ver, el tema es así. Fabricio se cansa. Esto, el juguetito le pongo pilas y ya está, chicos. Claro, tenés totalmente razón, loco. Bueno, chicos, sí. Rubén pide la palabra. Sí, Rubén. Quiero saber cómo levanto a la chica hoy a la noche. Pero te estamos escondiendo, pero no prestas atención. Con estos 4 tips con estos que te dimos. Mira, quedan muchos, quedan otros. Te recito un poema. Queda otros tips. Cantar una canción. Te lo digo súper rápido, Rubén. Ay, Arjona. Gente, nos estamos llegando ya al final del programa, un programa maratónico, la verdad muy casi bueno, tres horas, casi 3 horas tuvimos de todo, tuvimos los chicos de brazo, ¿cómo eran? Puño cerrado, los chicos de a esta altura del programa, sí, ya, la verdad, los chicos de Nada en Común, nos pegamos una leída, estuvo ahí Charlie con con vos tone, haciendo esos sí, tone. Con Tone. A mí me cuesta decirte Tone. Yo, Charlie te dice pero Tone, yo pero soy yo. Tone. Sí, pero a mí me cuesta. Es más, me cuesta. Hasta Arbolito me dice Tone. ¿Vos le decís Tone? Sí. No, yo, a mí me cuesta. O sea, Charlie me dice en la casa, no, decirle Tone. Que le, yo, a mí me cuesta, yo le digo Anto, qué sé yo. La conocí Tone y Tone. Y por ahí por eso, yo la conocí. Claro, vos conociste a Charlie como. Claro, Charlie. Como Tone. Te conocí y era Tone. Claro, yo te conozco hace rato cuando eras una pequeña. Una pequeña. Una pequeña. Una pequeña. Cantora. Cantora. Bueno. Si contáramos. Sí, hay tantas cosas. Tendríamos que empezar a contar un poquito. Los orígenes. ¿Viste como X-Men orígenes? Bueno, claro. Patas para arriba. Orígenes. A ver cómo los caminos se fueron juntando. Me han contado que se está armando, están armando un detrás de los micrófonos, a ver, contado así, tipo serio? Documental, sí, de a mí programa. Me da miedo, ¿eh? No sé, me parece que está así medio, lo están preparando para cuando no tengamos programa, ¿viste esa, los faltazos que de vez en cuando nos pegamos? Para, faltamos creo que una sola vez. No, faltamos un par de veces, una vez más. Sí, tuvimos una función de teatro. Bueno, y... sí. No, faltar por faltar no, siempre no, tenemos no, no. un... No, no, no. Ya mi voz a esta altura ya está siempre hecha. Siempre fue con un fundamento. Siempre fue con un fundamento. Saluditos y ya nos estamos despidiendo. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, a mis hermanos, a todos, a mis sobrinos, a Marta, Lalo y Sofi, que también te estará escuchando. Y a todos los que nos bancaron del otro lado del micrófono. Un saludo a los chicos, que ya se lo dimos, pero también a los chicos que nos han visitado hoy, los chicos de Puño Cerrado y los chicos de Nada en Común. La verdad, bueno, Puño Cerrado los conocimos recién, ¿no? Nada en Común ya los habíamos conocido en el Espacio del Círculo. La verdad, son muy copados, se creó muy un buena clima, onda, muy, clima buena muy onda. Copado. Y eso es lo lindo, ¿no? Y además lo que decía Arte es disfrutar, lo que decía Pablo... muy bueno, sí. Está muy bueno, así que le mandamos un saludo muy grande a ellos también. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mi mamá, que siempre nos está haciendo el aguante en todos los programas, es más, manda mensajes, que escucha. Y le quiero mandar un saludito muy especial a Blanquita, la madre de Marcos, para que se mejore y que la quiero muchísimo. Bueno, le mandamos un beso. Arbolito. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la grata invitación de no te invitamos, de este programa. No, te habíamos invitado. Caí de una. Claro, no, Tony me dijo, mira, no me lo puedo sacar de encima, tienen que... Y bueno, esto es así. ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? ¿Debo? No, en serio, gracias, mentira, la pasé muy bien. O sea, y como fiel oyente del programa, me gustó ser partícipe de... Y ¿viste? Nada, mandarle saludos a mi madre, un beso especial a mi arbolito. Que ella siempre me manda besitos, bueno, ahora me toca a mí. Y a ustedes, y yo siempre sí, hago y esto, a toda dale, la dale, gente. Manda un beso a Arbolito. Bueno, ahora le voy a mandar un beso a Arbolito. Es verdad, siempre hace eso. Bueno, y decirle nada, que le amo un montón y. Mira, se me pone nerviosa. No te pongas nerviosa. ¿Cuántas veces te lo dije, gorda? No. Por la mano de esos pájaros, escribiendo papeles sin fe ni sudor. El tipo preguntó por los pájaros. Por el vuelo de esos pájaros, pichones que se embolsan la cara para escuchar la voz de Dios. Preguntó por los pájaros, por los ojos de esos pájaros, al ver la íntima luz de una niña vejada por el patrón. Por los pájaros, por las alas de esos pájaros, cuando sangra el ano de un niño violado por la respetuosa santidad. El tipo preguntó por los pájaros y se fue volando. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si... deliramos por un ratito? Historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. cosas que se saben por